azul. Solo una niña se encuentra triste porque ha perdido su príncipe azul. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, bailando, bailando, bailando. ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, bailando, bailando, bailando. Bailando, bailando, bailando, bailando. ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, bailando, bailando, bailando. Entre las chicas de aquel lugar, un zapato le van a probar. Ríe la niña, ríe contenta, porque ha encontrado su príncipe azul. Ríe la niña, ríe contenta, porque ha encontrado su príncipe azul. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, bailando, bailando, bailando. ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, bailando, bailando, bailando. ¡No, sino palma! ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, bailando, bailando, bailando. ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, bailando, bailando, bailando. ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, bailando, bailando, bailando. ¿Quién ha perdido el zapato?